Despierta mi bien despierta, programa número 9, maltrato y violencia doméstica. Solo hay que atenderlos en lo que tiene que ver con sus necesidades inmediatas, como son la alimentación, el vestido o la higiene. No. Estamos seguros que nuestra hija necesita algo más. Un ambiente tranquilo y amoroso en el que pueda crecer con seguridad. Con la seguridad de que los padres con los que le tocó vivir la quieren. Y se quieren entre ellos. Con la seguridad de que no la vamos a lastimar, ni nos vamos a lastimar entre nosotros. Ah, ya sé lo que me van a decir. No, los bebés cuando son muy pequeños no se dan cuenta de nada, no entienden lo que es una pelea. Sí, cómo no. ¿Y qué más? Hasta los niños más pequeños se dan cuenta cuando algo no anda bien en la casa. ¿Qué por qué lo digo? Hombre, por experiencia. Desde que mi hija era muy pequeñita, cuando tomaba nada más leche materna, ya sabíamos mi esposa y yo que si habíamos tenido un mal día, con discusiones y enojos, era seguro que la niña iba a estar mal. Inquieta. Sin hambre, llorona. Yo no sé cómo, pero a los niños es a los que siempre les toca cargar con toda la violencia familiar. Varias veces he escuchado frases como esta. No, el padre que golpea olvida que su fuerza es mucho mayor que la de los niños. Sí, frase dicha con muy buena voluntad, pero alejada completamente de la realidad. ¿Que el adulto olvida que es más fuerte y más grande que el niño? Yo creo que es porque no lo olvida que se anima a lastimar. Sí, golpear a un niño es tener la garantía de quedar impune, de no correr el riesgo de que la violencia se vuelva contra uno. Es pegar, sabiendo que uno, en cambio, no va a recibir ningún daño. Aunque bueno, eso de quedar impune y sin daño es también muy relativo. Relativo porque el niño que creció golpeado o lastimado, es posible que aprenda con ese modelo, golpeando o lastimando a sus hijos. ¿O a sus padres? Afortunadamente, nosotros nunca hemos tenido ese problema. Bueno, tanto como nunca suena muy exagerado. Sí, nos hemos enojado, y mucho. Pero por fortuna, creo que hasta ahora ha habido de nuestra parte la capacidad suficiente para detener la violencia. Y miren sé de lo que estoy hablando. Sé lo que es estar a punto de perder el control cuando uno ya no piensa siquiera, cuando eso de ser animal racional se quedó muy atrás. Ay, pero también conozco ese instante de claridad en el que puedo pensar. ¿Sigo? ¿O paro? Y he decidido parar. Con el coraje y el enojo atragantados. Ay, haciéndome un nudo en el hígado. Pero sin dejarme arrastrar más por la violencia. Déjenme decirles que tal vez ese sea el principal punto de desacuerdo con mis abuelos. O a lo mejor el único. La violencia en la casa. Aunque ellos no la llamen así, sino mano firme. Sí, para ellos es todavía natural. Así fueron educados. Con frases como, la letra con sangre entra. O, una nalgada a tiempo es el mejor remedio. Pero pegar no es la única forma de violencia adulta, ¿no? Hay quienes usan maltratos menos evidentes, menos visibles, pero igualmente agresivos. Son los que pellizcan, los que jalan el pelo, o los que simplemente amenazan y hieren con las palabras. Ah, porque déjenme decirles que la violencia no solo puede ser física, ¿no? ¡Qué esperanza! También las amenazas y las palabras pueden dejar cicatrices. A lo mejor no en el cuerpo, pero sí en la mente, en los sentimientos. Eso, lo que dije antes, yo lo aprendí siendo niño. Mi padre no era golpeador, es más, no puedo recordar ni una sola vez que me haya puesto la mano encima. ¡Ah, qué suerte!, pensarán. Nunca me golpeó ni me maltrató físicamente, pero cuando regañaba... ¡Ay, esos eran regaños! Eres un inútil, un bueno para nada. No entiendes ni por las buenas ni por las malas. No sé. A veces hubiera preferido un golpe y ya. En lugar de sentirme tan mal, tan empequeñecido, tan sin valor. Me imagino que los consejos no sirven para nada. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Por eso no doy ninguno. Nadie sabe lo que trae el río más que el que pesca en él. Lo que puedo decir es que cuando yo pensé en esto, cuando me di cuenta de cómo se hacía una cadena de agresión que pasa de padres a hijos, cuando lo pude platicar con mi mujer, yo tuve dos alternativas. Ser con mi hija, como mi padre lo había sido conmigo, o actuar diferente. Y decidí lo segundo. Tomé la decisión de tratar de resolver los problemas, de educarla y de orientarla de una manera distinta. ¿Cómo? Pues hablando, explicando, poniendo límites muy claros, para ella y para mí. Los niños son personas. Entienden y, sobre todo, aprenden a actuar como nosotros, a enfrentar la vida como nosotros. Yo me pregunto, ¿cómo podría exigirle a mi hija que fuera paciente, inteligente y tolerante si yo mismo no me comportara de la misma manera? ¿Cómo decirle, no pegues, si yo usara los golpes como la única manera de arreglar lo que no me gusta. Los errores más gruesos de mi vida, sigo en estado de ebriedad. Por culpa de ti me iré llevo, al bote varias veces he ido a dar. Pero, ¿cómo se genera la violencia? No sé. Pensando en las veces en que he estado a punto de perder la paciencia, o que de plano la he perdido, creo que la culpa no ha sido de mi hija. Sí, estoy seguro, por lo menos en la inmensa mayoría de esas ocasiones. Bueno, es cierto, es cierto. A veces ha coincidido con algo, como que ha tirado la leche, o ha roto algún vaso, qué sé yo. Pero bueno, finalmente son cosas que pasan en cualquier casa donde hay niños. Y hasta donde no los hay. Ninguna criatura nace sabiendo hacer las cosas. Eso es un proceso largo y plagado de aciertos y pequeños errores. Es más, en muchas ocasiones, el mismo detalle no solo no nos enoja, sino que hasta nos divierte. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué a veces estos accidentes nos sacan de nuestras casillas? Hablando con mi mujer sobre esto, nos queda claro que son otras cosas las que nos van violentando. No sé, la presión en el trabajo, la falta de dinero, el cansancio, la frustración de trabajar y trabajar. Y claro, cuando la niña dice tío, nos desquitamos con ella. Sí, el coraje que no pudimos desquitar con el jefe, ¿verdad? Con la señora del mercado, con el chofer del autobús. Todo, absolutamente todo lo tienen que cargar aquellos que están en la situación más indefensa. Los que son más débiles y endebles. Ajá. Los hijos. ¿Qué hago yo para no desquiciarme? No, pues ya dije, yo no doy consejos, pero les puedo platicar, ¿no? Nunca castigo cuando todavía estoy con el coraje en la cabeza. Tratamos de no discutir en frente de la bebé. En verdad, si algo he aprendido, es que en estas situaciones casi siempre termina uno por arrepentirse, por pensar que fue demasiado y además con la seguridad de que nada se va a resolver. La mayoría de los adultos regañamos y pensamos que es mejor regañar que golpear físicamente, pero esas son justificaciones que nosotros nos inventamos. En los dos casos, lo único que demostramos es nuestra incapacidad para actuar de una manera más inteligente. Yo quiero a mi hija y deseo que ella me quiera toda la vida. Pues yo por eso la cuido, por eso no la maltrato. Aunque no parezca, ¿eh? Todo se guarda. Los cuatro primeros años hacen la vida. Ramón Cordero. Voz, Emilio Vergini. Controles técnicos de Alejandro Ramírez. Asistencia de producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.